comunidad mapuche Ranquel Toay, La Lonco. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Juana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Marimari también. Tacuifí. Buenas tardes, hermanos. ¿Todo bien? ¿Están todos bien? Estamos bien, Juana, estamos bien. Gracias por preguntar. Esperamos que tú también que te encuentres muy bien, a pesar de que se puso friazo, que bueno, ya lo veníamos esperando un poco. Juana, te convocamos para que nos hable del Huetripantu o Huiñoytripantu, según le dicen distintas voces. ¿Cuál es el cómo te encuentra este año la llegada del Huetripantu, Juana? Bien, muy bien. Ayer tuvimos una jornada que es el solsticio de invierno, comenzó el solsticio de invierno en la laguna Don Tomás, como habitualmente se la conoce, el parque recreativo este que hay en tan grande en Santa Rosa y donde en un espacio territorial vivió mi abuelo y mi abuela, Mariano Rosas y Felisa Pasané. Y de mi abuela lleva la calle, una calle de ahí del circuito, el nombre de ella, de Felisa Pasané. Y ayer las cuatro comunidades que estábamos presentes diciéndole al Huenuta Chao, o el Padre del Cielo, o Genechen, o Alá, o como se llame en los distintos lugares, que bueno, que estábamos presentes, que todo el isofilmo ven, toda la biodiversidad de la tierra nos acompañe con, y principalmente solicitando un poco de lluvia, ¿no? Que hace tanta falta para nuestros territorios. Así que se comenzó una jornada especial, muy profunda, muy emocionante. Compartimos unos buenos mates, compartimos unas buenas tortas fritas y pan casero, que es el inicio de una jornada que la hagamos con alegría y que, la unión total de las comunidades que estuvieron presentes, se sentía todo eso, ¿no? La emoción de decir un año más, el compromiso, un año más con nuestra Huelquemapu, entonces este territorio que nos pertenece, nos perteneció y seguirá perteneciendo a los pueblos originarios, aunque simbólicamente, ¿no? Claro. Lo simbólico también tiene una carga, un valor muy importante, Juana, y definitivamente habrá sido, creo yo, una oportunidad distinta después de un par de años en los que la pandemia, la maldita pandemia nos tenía medios separados, medios distanciados. En esta oportunidad fue como un reencuentro en parte con distintas personas de las distintas comunidades, Juana. Sí, un reencuentro presencial, ¿no es cierto? Bueno, ya viene desde el año pasado, porque el año pasado hicimos el Huiñoytripantu, así que con personas muy, muy allegadas a cada uno o familiares, pero el Huiñoytripantu sí hizo lo mismo. Pero el hecho es que nosotros nunca nos despedimos los pueblos originarios. Siempre nos estamos pensando, y ese saludo de despedida, entre comillas, que decimos Peu Cayal, no es un adiós, sino simplemente nos estamos comunicando, nos estamos pensando, y así seguimos unidos espiritualmente. Así que es una forma de decir, nos vamos a estar viendo presencialmente en cualquier oportunidad, pero nos estamos comunicando a través de del pensamiento y el sentimiento también, ¿no? Y eso es algo muy propio de las comunidades de pueblos originarios. Muy bien, pensar a los demás, pensar a las otras personas de nuestras propias comunidades. Siempre decimos, Juana, que nuestras hermanas y hermanos, pueblos originarios, tienen una cosmovisión que compartir y que siempre nos agrada poner en valor porque creemos, Juana, que esa cosmovisión nos hace mejores como sociedad y es por esa que siempre que tenemos oportunidad la vamos a valorar. El encuentro de ayer es solo una parte de este, como le dicen algunos, Año Nuevo Mapuche, pero es solo una parte, digo, porque son varias jornadas. ¿Por qué cerca de la laguna, Juana? A ver si entiendo un poco mejor esto. Porque cerca de la laguna es cerca del agua, donde hay agua, hay vida. Y el hilo firmo de la biodiversidad que nos dio el de allá arriba, indudablemente que todo tiene que ver con todo, como es dicho habitual ahora, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Si está el agua, está la tierra contenta, los pastos crecen, los animales sacian su sed y aún el ser humano sacia su sed y se vive mucho más feliz porque está en el contacto permanente con la naturaleza. Y eso es lo que hacían nuestros ancestros, buscar siempre en un lugar después de trashumar algún camino, caminar algún camino, llegar a un lugar donde hubiera agua para descansar tranquilo, para estar tener los animales bien atendidos, con pasto y hierbas tiernas y agua fresca, y así el ser humano también. Entonces, esas cosas que la naturaleza misma y el trashumar la vida le enseñó a nuestros ancestros y nuestros ancestros nos han transmitido a nosotros. Por eso hay agua y vida, hay agua y felicidad, hay agua y somos a veces más tranquilos porque tenemos todo lo que necesitamos. Muy bien. Es una valoración que queremos compartir con las personas de nuestra audiencia, Juana, siempre que podemos acercarles esta idea de que alrededor nuestro aquí en La Pampa, en este territorio que compartimos y que habitamos y que nos ve crecer, ahí nomás cerquita al fondo de la calle se ve el monte, siempre lo estamos recordando, la presencia de la naturaleza aparece por todos lados, pero por ahí nos tenemos que animar un poco más a festejarla, a ser conscientes de ella y a valorarla, como me parece que es la lección que están dando siempre con esta conmemoración. Y es un festejo también, Juana, esta ronda, este cantar, este agarrar el cultrún y honrar a la Pachamama, ¿también es una fiesta? Sí, porque acá les llamamos Winirtripantu. En el Coyan suyo le dicen Padre Inti Raymi. Inti Raymi. En Tucumán, Salta y demás, la Pachamama. Pero todo es una sola cosa. Es decir, estamos vivos, estamos pensando y sintiendo la naturaleza misma y solicitando que nos dé más sabiduría como para saber definir un camino y un sentimiento que a veces está dormido y que nos cuesta a nosotros despertarnos porque no queremos parecernos a los indios en este caso, de decir, bueno, llegamos un 20 de junio diciendo que comienza el solsticio, estaba comenzando el solsticio, y estamos compartiendo, y ojalá que alguien se acerque más para compartir y que se contagie de la alegría, del respeto y la sensación emocional que nosotros teníamos en ese momento. Son cosas que indudablemente cuestan a veces darnos cuenta o no nos queremos dar cuenta por la vertiginalidad del trabajo, la falta de comunicación a través de la presencia ante un familiar o ante un amigo, porque ahora manejamos un teléfono, porque yo no lo sé manejar, a un teléfono que dice todo sin la presencia nuestra, y que no es lo mismo. El hecho de compartir con vos estas palabras, disculpame que te tuteo, pero... No hay ningún problema, bueno. compartir estas palabras con vos es bueno, pero mejor sería estar mirándolo a los ojos y sabiendo que estamos ahí, sintiendo a lo mejor la misma emoción, o decir, bueno, voy a escucharla nada más. Tal y cual. Vas metiéndote despacito en la conversa y sin querer llegas a sentir también esa emoción que uno puede tener al transmitir todo este cúmulo de sensaciones que comenzó ayer y que va a terminar el 24 para nosotros a mediodía, y que es bueno compartirlo y es bueno sentir que el otro también se emociona, el que está al lado tuyo, por lo que te está pasando. Son cosas que el vértigo de la y la burocracia que hay en la sociedad indudablemente nos hace perder estas conexiones. Muy bien, muy bien. Por eso es ideal esta conversa, como decís, Juana, contigo, que nos traes, nos acercás, aunque sea a través de la llamada telefónica, un poco del calor que se conquista, que se consigue en esa ronda de todos los años en donde se festeja el Huetripantu, y lo vamos haciendo cada vez un poquito más de todos y de todas, Juana, a esta celebración. Queremos que las personas que escuchan Radio Kermés o que escuchan este programa se vayan acomodando en esa ronda que cada vez es más grande y que nos permite también hacer una mejor valoración de lo que pueblos originarios tienen para darnos y para mejorar culturalmente, pero también humanamente, Juana. Porque sí, la verdad que sí. Y ojalá que fuera una ronda inmensa toda la República Argentina para decirnos hermanos, porque aunque sus ancestros vinieron de los barcos, ellos son nacidos en este territorio y que, bueno, apreciar un poco más el territorio, ¿no? Y tal cual, pero además también reconocer que no hay una familia, creo, Juana, en la Argentina que no tenga por lo menos una parte de la sangre de los pueblos originarios, porque nos hemos entrelazado de una manera bien, bien humana, y acá me parece que nadie puede sacar los pies del plato. Estuvo bueno también ese reconocimiento que hubo parcial, ¿no? Cuando hace un poco tiempo se realizó, se volvió a hacer el censo nacional después de muchas postergaciones, y entre las preguntas que traían los censistas estaba la de la pertenencia, la de la lengua originaria y demás. ¿Vos te sentiste, no sé si hiciste el censo, Juana, cómo te sentiste con esas preguntas? Sí, más vale. Yo te digo una cosa, yo acá vivo sabiendo que el 90%+ de la población de la ciudad, hoy ciudad de Toay, tiene pertenencia ancestral de pueblos originarios, porque los apellidos que lees y aquellos que indudablemente se sienten de acuerdo a su apellido, ¿no? Se reconocen, pero no son activos, pero se reconocen como descendientes de pueblos originarios y es el 90% de descendencia de pueblos originarios. Así que yo acá vivo la amistad de todo, porque no deja de ser un pueblo, una ciudad chica o una ciudad grande, pero que no está contaminada con ese egoísmo todavía, de pertenencia o no. Y entonces vivimos diciéndonos, chao, hola, ¿qué tal? Hola, Juani, hola, tal. En otras ciudades un poco más grandes que esta ya no se conocen mayormente entre sí. Son pocos los que se conocen o los que se saludan realmente como lo hacemos acá. La verdad. Eso es bueno, eso sería buenísimo, que cada uno pasara, hola, fulanito de tal, ¿cómo está? Hola, hermano, aunque no le diga nombre. Hola, hermano, ¿estamos bien? ¿Qué pasa? Decirle buen día a una persona que pasa al lado tuyo no es pecar ni querer entrometerse en su vida, sino decirle buen día por respeto para que tenga un buen día realmente. Deseándole un buen día realmente. Exacto. Qué buena costumbre que tenemos acá, ¿eh? Y te vas después de andar unos días por Toay, te vas después de andar un rato por Toay y te puedes llevar esa costumbre, como dice Juana, la lonco de la comunidad Ranquel Mapuche de Toay. Juana, la verdad es que es un gustazo charlar contigo. Ya nos cruzaremos y compartiremos unos amargos, espero. No sé si sos de tomar amargo, cómo, pero el mate también siempre enlaza, ¿no? Y hermana. Para mí es un gustazo, Juana, charlar un poco contigo y además advertir que todavía quedan unos días para esta celebración. Que se anote el que se quiera anotar, que lo haga en su patio, que lo haga en su vereda, que se acerque, Juana, también. ¿Va a haber otros encuentros en estos días? Y mira, ahora tenemos el de Bucó también hace el 24, el 23-24. Hay otras comunidades que hacen en distintos lugares, porque bueno, está dicho y hecho de que tiene que ser un lugar muy especial. Nosotros tenemos un lugar que es un... ¿Cómo te puedo decir? No me sale ahora, ¿viste? Cuando uno se le atraviesa los pensamientos y no quiere salir lo que realmente quiere decir, y tiene otras sensaciones. Nosotros tenemos un lugar que para nosotros es un santuario. Acá sobre la 13 de Caballería, al final del pueblo casi. En la 13 de Caballería del lado este vendría a ser, ¿no? Claro. Ahí está. Y ahí nos reunimos todos. Es un territorio sagrado porque ahí se ha hecho una cantidad de guiñitripantu y de otras ceremonias y que se ha convertido para nosotros en un santuario prácticamente, como vulgarmente le dicen los católicos. Pero es algo muy bueno encontrarnos y compartir y alinearnos con nosotros a las 12 de la noche cuando se prende el quetzal, el pillán quetzal, el fuego sagrado, donde nosotros ponemos las esperanzas y decirle, déjanos alinear, bueno, muchachau, entre el buen gren mapu, choquen mapu, inchin mapu. Es el hecho de decir la tierra de arriba o el cielo, el choquen mapu, que es la tierra donde pisamos, y el inchin mapu, que es el corazón de la tierra. Ese eje que no tendríamos que perder nunca en la vida y que nos ayude a compartir y a enderezar nuestro eje si es que lo hemos torcido en algún recodo del camino. Muy bien. Muy bien, bueno, tenemos todavía entonces unos días más, alguna oportunidad más para aparecernos, arrimarnos al santuario. Hay muchas maneras de estar cerca de este verdadero encuentro con la tierra y con nosotros mismos. Juana, un gustazo tenerte un ratito, aunque sea en la siesta que nos fue. Muchas gracias por tus palabras que nos acercan no solo calor, también una sensación de gran sabiduría, ¿sabés, Juana? Son años. La verdad que fue muy buena esta charla. Me gustó compartir contigo también y que el pueblo, las ciudades de La Pampa realmente tengan un muy buen año, que va a estar un poco frío, sí, pero que vamos a estar comunicándonos en cada vuelta de esquina, porque el pueblo originario está pensando y está sintiendo también la necesidad de compartir con la gente para que se enteren de por qué nosotros hacemos el guiñitripantu a esta altura del año, cuando ya la otra parte lo hizo el 31 de diciembre. Muy bien, así sea. Juana, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir aprendiendo y siguiendo el rastro de nuestros hermanos y hermanas originarias siempre, Juana, porque siempre hay para crecer contigo y con lo que traen con vuestra cosmogonía los pueblos originarios. Muchas, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Igual. Peucayal.